Transcurre la última cena y San Juan se está aburriendo. En una realidad alternativa, él posee un iPhone 6. Exclama foto a foto, que lo subo a mis perfiles. Venita con los colegas, pan y vino, ¿quién da más? Una sonrisa portada, falsedad de los carrillos. Quiere que la gente sepa que lo está pasando guay. En el fondo está vacío, su alma rezuma hastío. Pero al menos ya le han dado 20 likes. Vivo en una casa con paredes de cristal. Te doy más exclusivas que mi informe semanal. Habito una morada con fachadas de cristal. Y si quieres conocerme, entra en mi álbum virtual. Todo el mundo se enternece, las visualizaciones crecen. Ventana indiscreta de pasión, luz y color. Y si tienes churumbeles, serán estrellas en las redes. Grábalos con tu smartphone en busca de un viral. Exhibirlos es todo un arte, la intimidad es solo un lastre. Todo vale para que atestiguen tu felicidad. Vivo en una casa con paredes de cristal. Y te doy más exclusivas que la Sexta y el Plural. Habito una morada con fachadas de cristal. Y si quieres conocerme, entra en mi álbum virtual. Paella, adjunta instantánea bella, que pinta más buena tiene. Ya van 15 comentarios, una escapadita al monte, una foto al horizonte y una frase con el hashtag libertad. Todo me duro y esculpido, interesante contenido. Muchas gracias por compartirlo, refleja un esfuerzo brutal. Y ahora estás en la playita, primer plano a tus piernitas. Esto da una pena, yo quería ver el mar. Vivo en una casa con paredes de cristal. Y te doy más exclusivas que Don Ignacio Escolar. Habito una morada con fachadas de cristal. Y si quieres conocerme, entra en mi álbum virtual. Álbum.